Ragazzatatlán. El free jazz de banda Guiñol, aporreado por los dedos de Adam Smith, es la prosa del mundo que pone zancadillas a la tempestad de la historia, esa constante físico-química. Las mentiras clamorosas de la French Theory son el doble paródico de las de Freud y Dios. El artista del hambre aún no ha nacido. El Gólgota es Ragazzatatlán. Marieta Méjez espera la hostia de mi poema de 8 pulgadas. El poema pene que nunca escribí erectará, virá tu horrendo pedota nacional, premio Cartes 2018. El cuerpo eucarístico de la música, Ragazzatatlán del tedio, ha venido a este nauseabundo mundo, oh God mundo, después de su milenaria existencia placentaria, mística, acuático-mística, para escupir su esperma salvífica, este poema de Niestro sobre la boca abismal de la muerte, esa mujer santa y buena, lector final de todos nuestros fonemas pictográficos. Las horas en sus horas de amén de esta vida mandala de la nada, nandala de la mam. Esta música noise debe sucumbir finalmente como sonido inarticulado, scat, onomatopéyica belleza del sinsentido, ragaz ta ta tlan.